Buenas, este video se trata de la música de los años 80. Obviamente no va a ser un inventario de todos los éxitos de la década, porque solamente para cubrir muy por encima dos que tres géneros en la década de los 10, tuve que dividirlo en tres partes. En este video, eso no va. Primero, porque hay mucha música en muchos géneros. Y segundo, ¿por qué no? Lo primero que tenemos que dejar claro es que una composición musical no tiene nada que ver con el estilo en que se produzca. Tú puedes agarrar un tema y cambiarlo de género. Let it be, let it be, let it be, let it be. Casi toda la música urbana que tú escuches hoy día está hecha en base a un patrón sencillo. Digamos que fuera como un 4 más 4 es 8. De repente te podrás encontrar un 6 más 2, sigue dando 8. Pero a medida que vamos entrando en otros géneros como la salsa o el jazz o la música clásica, te vas a encontrar con vainas como 4 más 5, menos 1, 8, sigue dando 8. Pero la forma en que se compone ya no es tan simple. Entonces, lo que quiero decir con eso es que no sé qué estoy hablando. Toma 2. Para entender lo especial que es esta década en la música, tenemos que ver la década anterior. En la cultura latina reinó la salsa dura. Si te va, que te vaya bien, vete. Ven para que compre. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Ese toro enamorado, la luna, que abandona por las noches la maná. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Ahí cualquier salsero se acaba de servir una cerveza. Los 70 fue la década de las baladas en inglés. Y también en español. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor. Muñecas, escuchen cómo en los 70 tú mandabas a un man pa' la. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tu ropa huele a leña de otro hogar. O sea, ¿tuviste sexo con la ropa puesta? O hueles a jabón del chiquitito. Pasemos a la habitación para corroborar mis sospechas. En lo latino no solo fue la balada, también hubo pop. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. El rock en español todavía no existía en los 70s, pero en inglés sí. Pero lo que en realidad marcó la cultura de los años 70 fue la música disco. ¡Durazo! ¡Durazo! Tanto así que a pesar de que solo reinó básicamente en los últimos 5 años de esa década, su estilo terminó infectando la música de otros géneros y de otras culturas. Numeral, numeral, viva la numeración, que no ha visto matrimonio sin correr a una estación. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Me da pena preguntarte. Los años 70 fueron monstruosos en la industria de la música. Parecían insuperables, pero eso no impidió que la década que seguía fuera más monstruosa todavía. Bienvenidos a los años 80. Sube ya mi moto. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Let's go tonight. Share the spice of a pintarte y no lo consigo. Él me mintió que todo el amor que juraba jamás hubo nada. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Esta es la década post música disco, los años en que se puso seria la cultura hip hop y rap. La década en que la salsa hizo el cambio de dura a sensual. Y tu olor se adhiere a mí como la hierba y después. La década en que el merengue se estableció como género. Pero no, escucha. Me gusta ese gatico, yo se lo voy a comprar. ¿Qué precio tiene? Yo se lo compro. Y es en donde en realidad nace el rock en español. Voy cortando cadenas. Chica, es todo en mí. Pero ella es como un robot. Te prefiero fuera de tu amor. Inalcanzable. Marta, tiene un macabazo. Con los argentinos, los españoles, después los mexicanos, en realidad toda Latinoamérica tenía bandas de rock en español. Solo que el momento más fuerte de ese género fue en los 90. Pero todo el tema del rock en español, ¿por qué nació? Por el rock anglo. El rock anglo para los 80 es lo mismo que el disco fue para los 70, pero el rock anglo trajo su propio YouTube. Welcome to MTV Music Television. Toda la música en inglés estaba disponible en televisión las 24 horas del día, durante toda una década. Para ellos solitos, Telehit y HTV aparecieron en el 95. MTV nació en el 81. Y este fue su primer video. Antes de la década de los 80, la música dependía totalmente de la radio para promocionarse. Un video no era un factor determinante en la promoción de un tema. Eso cambió en los 80. Estados Unidos e Inglaterra fueron los productores líderes de esta década. Que por cierto, la guerra del rock primero la ganó Inglaterra. Pero después Estados Unidos le dio palo en todo lo demás. Cuando digo que los 80 fue la década más creativa de la música, si lo comparas a los 90 fue la década más variada y completa a nivel de géneros. Pero yo me refiero a creativa en conceptos que no existían antes. Como por ejemplo el concepto de vender la música de forma visual. Desde los 80 en adelante es muy difícil tener un éxito sin video musical. Para ti, A mi forma de verlo, en realidad los 90 solo fueron la cereza arriba de un pastel que había sido horneado en los 80. Te lo dijo el Chombo.